lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Saludo grande y gordo desde Sintxilik Irratia. Damos comienzo al programa Desfase Lunar, que todos los martes trae un batiburrillo de contrainformación para vuestras orejas. Entre otras cosas, iremos a los violentos enfrentamientos que estos días están sucediendo en Grecia. En esta ocasión, policía y manifestantes se jalean y se lían a hostias por la marcha por Alexandros, en recuerdo a Alexandros, que era un joven asesinado por la policía a pleno disparo. Bueno, información también que nos manda Elías del ejército israelí, que es el líder mundial de la violación sexual. Entraremos en la vorágine de las torturas, de esas cosas que no nos gustarían hablar, pero ya que están ahí, de alguna manera hay que contarlas para denunciarlas. Por otro lado, aquí en la península continúa la oposición en Galicia contra el proyecto de Altri, esa multinacional que quiere construir una planta de celulosa, la más grande de Europa, dicen, en pleno pulmón de Galicia. Bueno, distintos colectivos que están en contra de este proyecto promueven una manifestación para este próximo 14 de diciembre, para que el río Ulla no sea contaminado, entre otras cosas. We'll be right back. Bueno, y un día así caminando por la calle, un músico callejero mexicano recordaba lo que es hablar en las radios y una manera de hacer guerrilleo contra este sistema militarizado que tenemos en este mundo. Y entre otras cosas será lo que abarca el programa de hoy, estas melodías guerrilleras contra la información de los medios de comunicación que nos quieren manipular. Y otras hierbas, que será lo que nos dé este programa, este vuelo, desde aquí, desde la estrata de Machain. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y tras escuchar este temazo de los Rolling, nos vamos de un brinco al bloque de contrainformación. Estos pasados días, violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes durante una marcha por Alessandros. Alessandros, un joven que fue asesinado por la policía en Atenas en el 2008. Bueno, era asesinado en un barrio lleno de historia y lucha social a lo largo de las últimas décadas. Según los medios presenciales de la policía, podía entenderse como una provocación por parte de un grupo de jóvenes que al parecer empezaban a increparles verbalmente, tras lo cual los agentes... tras lo cual los agentes respondían a tiros, causándole la muerte. Como decíamos, bajaban en una actitud agresiva y chulesca, sacando un policía su arma y disparando a Alessandros en el corazón a muy poca distancia. Bueno, hoy se cumplía el 17 aniversario de este asesinato y por eso decenas de miles de personas salían a las calles de fin de semana para conmemorar el aniversario del asesinato de este adolescente. Han habido choques, han estallado distintos botellas con gasolina. Y cuando la policía intentaba dispersar a los manifestantes con gases, porras y granadas antidisuasorias, parece ser que han detenido a varias personas. Bueno, si queréis ver las imágenes de estos altercados, las tenéis publicadas en la información en la aine.org. Bueno, por otro lado, distintas organizaciones denuncian que el ejército israelí es el líder mundial de la violación sexual. Distintos medios han recogido relatos de presos en las cárceles de Israel y estos relatos revelan una práctica organizada y sistemática de tortura sexual que incluye violación, sodomización, grabación de violaciones, agresión sexual e incluso tienen perros adiestrados que sodomizan a los presos. Bueno, se encuentran filtrados varios vídeos que demuestran que los soldados de Israel y... En ese vídeo se puede observar a un soldado y a su perro torturando y sodomizando a una prisionera rehén palestina en la prisión del desierto del Sheikh Tayman. Bueno, este vídeo ha vuelto a poner ante todo el mundo cómo funciona el gobierno de Israel, ese sometimiento sobre cualquier ser. Y así, como decimos, ante el mundo entero está este vídeo, lo que el pueblo palestino sabe y ha sufrido durante los últimos 78 años, ni más ni menos. Por encima se quieren llamar, o se llaman, el ejército más moral del mundo. Bueno, este vídeo, estos pasados días, están causando mucha indignación y manifestaciones masivas en Israel. Bueno, así que nos alegramos que se haya filtrado este vídeo conmocionando a la sociedad de Israel, como decimos, más que el abominable crimen en sí. Si os interesa más información de este tema, Elías Aklek la tiene bien publicadita en la aine.org, incluso el vídeo incorporado. Pensar en irme de aquí, pues para mí es algo que me afecta psicológicamente muy, muy profundamente. No, no puede ser. No, tenemos que pararlo. Este proyecto no puede ir adelante, de ninguna manera. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Son a segunda xeración fronte desta granxa, unha granxa que conta coa certificación de gandería e agricultura ecolóxicas dende o ano 2004. Yo soy la tercera generación de mariscadoras en mi familia. Llevamos 23 años recuperando plantas medicinales. Yo siempre me dediqué a esto, era labradora, labrega, pues es de lo que vivo, por lo menos como sano y como de todo. Creo que lo que estás... Nos vamos ahora de un brinco hasta Galicia, donde siguen las movilizaciones contra Altri. Para el próximo 14 de diciembre, la plataforma Ulloa Viva y la plataforma en defensa de la Ría de Arousa convocan una manifestación para decir alto y claro, Altri no. Es algo muy único en el rural gallego.

Bueno, parece ser que CaixaBank ha gastado más de 4.000 millones de euros en los primeros 9 meses de 2025 y tiene programado el desahucio de Yacine el próximo 11 de diciembre en el barrio de Tetuán. Bueno, Yasbir, que es uno de los afectados de estas grandes hipotecas que facilitan los bancos para enganchar a la gente a una esclavitud del dinero, se encuentran que después de quitarle su casa por la crisis, CaixaBank le sube el alquiler al segundo año de contrato. Una práctica que sistemáticamente aplica esta entidad bancaria en sus supuestos alquileres sociales. Bueno, se encuentran ahora con una denuncia del sindicato de vivienda de la plataforma de Vallecas, que esta mañana acompañaba a Yasbir para parar este desalojo. Bueno, esto es otro ejemplo más de las cláusulas abusivas en los alquileres sociales, un mal precedente que las políticas de la vivienda que vivimos en este estado hacen pasar muy malos ratos a muchas a miles de familias. Entre otros casos, la semana pasada recogíamos información que a partir del día 31 había más de 60.000 familias en riesgo de ser expulsados por desahuciados de su vivienda por no poder sobrepasar la hipoteca. Bueno, la información que el Movimiento de Vivienda tiene publicada está en elsaltodiario.com. Para que podáis ver las últimas acciones que hay contra esta lacra que viven muchas personas. Bueno, y nos vamos a resumir las publicaciones de otras partes del mundo, de otras radios. El Fogón de las Palabras, Memorias de Resistencia Cooperativa Nuevo Horizonte en Guatemala. Nos damos una pequeña conexión de dedos meñiques con Radio Zapatista, a ver qué es lo que nos cuentan. El Fogón de las Palabras. Stik alul kopetik. Sioketal optik. Hastik a bakumal tiki. Laboratorio de Historias Comunitarias. ¿Qué sueñas? ¿Dónde sientes el miedo? El enojo. La tristeza. La alegría. ¿Cómo es el lugar que habitas? ¿Qué colores hay? ¿A qué huele? ¿A qué suena? ¿A qué sabe? ¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué personas habita su territorio? ¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos? ¿Y si creamos nuestra historia? Okevich, antes se perdía el pescado en esa laguna. La gente se llevaba el pescado más grande y dejaba ahí en seco los montones de pescado chiquito. La gente, como le digo, lo escogía el más grande para vender. No valía nada el pescado. Y uno cuando venía a pescar, allí alquilaban ellos un galluquito y bajaba uno a pescar. Por ahí por las 11 de la mañana estábamos ahí pescando, porque antes se pescaba con anzuelo. Entonces solo era de traer uno su bocado lombriz en el anzuelo y ya agarraba su cuentón de pescado. Como siempre anda uno, está pescando pero está hablando, está mirando por todos lados. Yo viendo así para el saliente, para donde nace la laguna, yo vi que bajó el caballo, un caballón blanco, hermoso. Y yo me lo estoy viendo así cerca, va, y él baja y para tocar el agua con el hocico del caballo. Y emprende la marcha a pasarlos hacia nosotros. Un galopeado que le agarró el caballo así, que el gran caballo. Y aquello de ver el gran movimiento del agua y se asustaron. Es que andaban ahí en el caballo conmigo. Y yo viendo, ¿no?, el caballo, y ellos se asustaron. Pasó el caballo. Pero uno de ellos, el más grande, me dice, ¿y eso qué es, vos? Me dijo. Ese es el diablo, se lo te alegro. La otra ocasión, pues yo como trabajaba, iba a donde estaba el pescado. Yo miraba que el agua así, con el sol y el agua, pues berbereaba, pero la cabeza no la sacaba el animal. Berbereaba así, yo le nombro berberear porque no se le mira un solo color, como que eran arquitos sobre de ella, medio amarillito y negro aquello así. Bien bonito se miraba aquello así. Le cubría el agua, pero no venía onda. Venía algo en Simona, pero no afuera del agua. ¡Qué barbaridad de culebra! Porque legalmente logré agarrar a uno, se lo harta. Pues. ¿Y qué hice yo ahí con mi cayuquito? Quedarme allí pidiéndole a Dios que pasara ese animal. Estas son historias que honran las memorias, historias que caminan la esperanza, historias de las que los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes de las FARC cuentan. El animal. Y pasó el animal para arriba. quizás lo sintió a nosotros. Y arriba ella abrió y el monte, el Zacatal con agua, como que lo hizo así. Y ya no la vimos. La culebra ya no la vimos. Y me han dicho muchos que como hay un son en Guatemala, que hay sierpe. Sierpe le dicen ellos a esa culebra grande. Y esa culebra es muy grande y esa culebra vive allí, en la laguna. Pero vive en los lugares como para abajo, más oscuros del agua. Porque eso es oscuro, bajo esos zacatales es oscuro el agua. Y muchos de la culebra me han hablado algunos, que sí es cierto. Han visto una culebra, pero también han visto un caballo. El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, las personas participantes... Bueno, y si os habéis quedado con las ganas, en radiozapatista.org tenéis recogido este Fogón de las Palabras. Pero ya canto las coltayel, porque hay donde ursinel. Hay el canel, van de allá, guerrillero, van de allá. Deja ya pasco y una luma, de ley y un te aluma. Van de allá, guerrillero, van de allá. Jatequinal, mayuk macha. Mas cortea hat nacha tuquet, de allá ta tuquet, las pinas selva, las pase lucha y una luma. Van de allá, guerrillero, van de allá, deja ya pasco y una luma, de ley y un de aluma. Van de allá, guerrillero, van de allá. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? Tú que luchas en forma tenaz, que persigues una digna paz. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? Esta pregunta tiene un motivo. El que te busca no es tu enemigo. Quieren saber dónde estás. Con hombro marchar contigo. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? Tú que luchas en forma tenaz, que persigues una digna paz. ¿En dónde estás, guerrillero? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, compañero? ¿En dónde estás? Bueno, y salimos de la contrainformación y nos relajamos o nos ponemos con la cresta para arriba con los... Nos gusta cagarnos en la sociedad, porque no se acojona cuando nos tapas. Con la banda trapera que anda sueltas por las calles. Las ratas de la ciudad han tenido unos saltos estrambóticos, a ver si ahora entra la canción bien. La banda trapera. Nos gusta cagarnos en la sociedad, porque no se acojona cuando nos va a pasearnos. Bueno, parece que las ratas han corrido los cables y hacen unos efectos de sonido un poco extraño. Bueno, y ya como acabamos con la contrainformación y otros resúmenes, nos vamos hasta la radio Euski de Iruña. Donde queda publicada el último programa de Pasaleku con Rosa Álvarez y la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Como decimos, Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación Situación de las Víctimas tras el primer aniversario. Actualidad también tendrán de África con Babou Basono y la habitual crónica de Araba con Ainhoa Mendiluce, sindicato socialista de vivienda de Nuñerría, en la que convocan una manifestación del día 13 contra el negocio de la vivienda.

Who's got the Batman lighter? Funk up the place now. Who's got the Batman lighter? Funk up the place. Anyway, I dey feel funky. Anyway, my people dey feel funky. Anyway, I dey them say no smoking. I know them joking. Anyway, I dey them say no smoking. I know them joking. Batman lighter spark in at the club. Batman lighter spark in at the mall. Batman lighter spark in at the plane. We call it the mile high board. Batman lighter spark in at the airport. Spark my Batman lighter on the bus. Spark my Batman lighter on the campus. Sometimes sparking Batman lighter on the high seat. Your Batman lighter when you see me. Who's got the Batman lighter? Batman. Funk up the place now. Batman. Who's got the Batman lighter? Batman. Let them feel the funk. Anyway, I dey feel funky. Feel funky. You smell the funk, cause we got the funk, we feel funky. Feel funky. Anyway, I dey them say no smoking. I know them joking. Anyway, I dey them say no smoking. She won't know them joking. Policeman get the Batman lighter. Policeman get the Batman lighter. Army man get the Batman lighter. Army man get the Batman lighter. APC man get the Batman lighter. APC man get the Batman lighter. PDP man get the Batman lighter. PDP man get the Batman lighter. Daddy them get the Batman lighter. Daddy them get the Batman lighter. Mommy them get the Batman lighter. Batman lighter, keep your fire burning. And let me see your Batman lighter, spark up your righteousness. And let me see your Batman lighter, keep your fire burning. And let me see your Batman lighter, spark up your healing. And let me see your Batman lighter, keep your fire burning. And let me see your Batman lighter, spark up your consciousness. Who's got the Batman lighter? Batman. Funk up the place now. Who's got the Batman lighter? Batman. Fuck up the place. Batman. Anyway, I dey feel funky. Feel funky. Smell the funk, cause we got the funk, get funky. Feel funky. Anyway, I dey them say no smoking. I know them joking. Anyway, I dey them say no smoking. Oh, I know them joking. We know the count parcel. Omo, we know the count bag. You see, we know the count ounce, yo. I'm on our own farm, we they smoke every day. Let me Batman lighter till you come back. Till you burn 1, 3, 2, 3, 3, 3. Let me Batman lighter till you come back. Till you burn 4, 3, 5, 3, 6, 3. Let me Batman lighter till you come back. Till you burn 7, 3, 8, 3, 9, 3. Ever since I was a La concepción de los dioses se originó en el temor y la curiosidad. El hombre primitivo, incapaz de comprender los fenómenos de la naturaleza y acosado por ellos, vio en cada manifestación aterradora alguna fuerza siniestra expresamente dirigida contra él. Y como la ignorancia y el miedo son los padres de toda superstición, la imaginación preocupada del hombre primitivo tejió la idea de Dios. Muy acertadamente, el mundialmente reconocido ateo y anarquista Bakunin dice en su gran obra Dios y el Estado: todas las religiones, con sus dioses, sus semidioses y sus profetas, sus mesías y sus santos, han sido creadas por la fantasía crédula de los hombres. No llegados aún al pleno desenvolvimiento y a la plena posesión de sus facultades intelectuales. En consecuencia, de lo cual, el cielo religioso no es otra cosa que un milagro donde el hombre, exaltado por la ignorancia y la fe, vuelve a encontrar su propia imagen, pero agrandada y trastocada, es decir, divinizada. La historia de las religiones, la del nacimiento, de la grandeza y de la decadencia de los dioses que se sucedieron en la creencia humana, no es más que el desenvolvimiento de la inteligencia y de la conciencia colectiva de los hombres. A medida que, en su marcha históricamente regresiva, descubrían, sea en sí mismos, sea en la naturaleza exterior, una fuerza, una cualidad o un defecto cualquiera, lo atribuían a sus dioses, después de haberlos exagerado, ampliado desmesuradamente, como lo hacen de ordinario los niños, por un acto de su fantasía religiosa. Que no parezca mal a los metafísicos y a los idealistas religiosos, filósofos, políticos o poetas, la idea de Dios implica la abdicación de la razón humana y de la justicia humana. Es la negación más decisiva de la libertad humana y lleva necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en la teoría como en la práctica. La filosofía del ateísmo. Emma Goldman, Estados Unidos, 1916. You won't shine so bright someday. When they're through with you, I bet you'll see the path we made that covers our belly. I wonder if you'll hide behind a shroud like that someday. Sofales en la menor y biflemón sostenido en dos movimientos para flauta y arcabuz. Escuchemos el primer compás, opus 25.

I wonder where. I see her face again. Bueno, y en las pistas musicales hemos tenido a los grandes y no caducos Rolling Stones, que nunca caducarán, los cabrones. También nos acompañaron en la pista número 2, Sean Cutty. Con su afrobeat heredado de su antecesor Fela Kuti. Escuchábamos también a Baba Touré arropándonos con las informaciones de Radio de Otros Mundos. Bueno, y así sin más, nos vamos hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer volver aquí a estos estudios de Sin Chile y Radia. Y como no agradeceros, amantes del chupete, esas orejas que están ahí al otro lado y la paciencia que tenéis. Agur, etando pasa, nos despedimos con un tema de Al Kooper de los primeros. Okay. Buri, buri, buri, buri, buri, buri. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, cause my soul is gonna live with God. All right. Concierto pastorale, ma alegre ma non troppo, en dos movimientos. Escuchemos el primero. ¡Lleva esa magra! Lleva esa magra. Absolutamente sublime. Impresionante en su primer movimiento. Veamos el segundo. Vas a morder una obra magnánima que ha puesto en pie a toda la platea, extraída toda ella de la obra. Si ves que voy, te avío vivo. Okay.